en el 107.2 de la FM Radio Estepona. La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada, ven y te asalta. ¿Dónde me fijo? Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Hoy la tecnología nos permite llegar a miles de kilómetros de aquí. Por eso te decimos que muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres. La tecnología también nos permite entrar en tu casa y acortar esa distancia que nos separa. Y al saber que estás allí, o que vos estás allí, y que ya nos permitiste entrar, nos pone recontentos y con muchísimas ganas de comenzar otro programa de La Gauchada. Te cuento, somos La Gauchada. Y te damos la bienvenida. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Un gusto estar aquí compartiendo La Gauchada. Como siempre les decimos que este espacio se está grabando en los estudios de Radio Estepona y por supuesto estamos en vivo, y aquellos que deseen comunicarse con nosotros lo pueden hacer a los teléfonos 952-792-212. ¿Y allí los atenderá? El señor técnico en este momento de aquí del programa, el señor Esaú Ruiz. Este programa también se emite por ¿dónde? Por Radio Casares, en la 91.6, todos los viernes a las 16. Y también, para aquellos que nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer www.estepona.es /RTV. Así es. Correcto, correcto. Gracias, me está diciendo que está correcto acá Saúl porque nos están controlando. Y para aquellos que nos quieran enviar algún tipo de mensajes, tenemos nuestro mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Aprovecho para agradecer para toda la gente que nos escribe. No es posible que contestemos unos por uno. Igual le estamos muy agradecidos a todos los que nos hacen llegar sus comentarios, sus críticas, sus palabras de aliento, y fundamentalmente a aquellos que nos cuentan sus experiencias emocionales escuchando el programa. Porque nos pasa, y esto sí nos gustaría compartirlo con ustedes, que nos está escuchando Aide en Nueva York, y también nos está escuchando Juan en Chipoleti, provincia de Río Negro, y nos escucha Josecito, que está en San Luis, y nos escucha Paula, que está en Mendoza, y a todos ellos nosotros queremos decirle que están aquí presentes, que cuando nosotros nos metemos en este pequeño estudio, se agranda porque ya no tiene límites y en él entran todas esas personas a las que queremos y aquellos que comparten esos sentimientos con nosotros. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, al de manos callosas, al de mente pensante, se levantan cuando el gallo, a la que en el hogar trabaja sin sueldo, al que da alivio a los cuerpos de enfermos, al que da alivio a las almas con música, a los que hicieron de su trabajo su profesión, a los que vuelcan en un papel los bienes y los males de su pueblo, a los que esperan un trabajo, a todos los obreros, cualquiera fuere su actividad, feliz día del trabajador. La libertad, y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrio. Allá se van aquellos ojos, esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votaría por Perón. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Allá se van, aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. En estos obreros de Morón juntamos a toda la clase de trabajadora, y con un día de demora o dos días de demora, realmente queremos felicitarnos a todos. Ustedes saben que el primero de mayo en todo el mundo se conmemora, más que se festeja, el Día del Trabajador. En todo el mundo, menos en un lugar. Y es una pena, porque es un país que ha hecho mucho porque se festeje el primero de mayo, el Día del Trabajador. ¿Sabe dónde no se festeja? En Estados Unidos. Mire qué casualidad. Y ellos han aportado mucho para que el día primero de mayo sea el trabajador. Un par de cientos de muertos. Ellos siempre hacen su particular aporte. Entonces, nuestro abrazo fraterno para todos los trabajadores. Vamos a comenzar, mientras empezamos con nuestros reportajes de hoy, con las efemérides. Es difícil explicarle a alguien quién fue este personaje, y más si ese alguien no lo vivió, no nació en Argentina. Difícil. Muy difícil. Para aquellos memoriosos que alguna vez transitaron su infancia en Argentina, les digo que en estos días festejaríamos el cumpleaños de nada menos que Martín Karadagian. Le cuento también a los amigos españoles. Era un campeón argentino de lucha greco-romana que comenzó haciendo sus pinitos en televisión, en el programa que tenía Olmedo del Capitán Piluso, y terminó siendo un ídolo popular de masas que se dio el lujo de llenar varias veces el Luna Park en sus memorables peleas con la momia. Hasta filmó un par de películas. Todo es posible en nuestra Argentina. La gauchada, en su afán de mostrar realidades de gente que en algún momento también como nosotros saltó el charco y iniciaron aquí actividades, siempre nos vamos conectando con distinta gente de distintos lugares, de España, de Francia, de Alemania. Siempre buscando gente que tiene proyectos de todo tipo, ¿cierto? Mostrando un poco esa faceta de andariegos por un lado y por el otro de compromiso con la sociedad, de compromiso con la gente. Así fue un poco lo que le pasó a Silvia de Metilla. En algún momento saltó el charco y fue al Reino Unido, a Londres, y bueno, ya desde antes venían trabajando en una web de que se llama Sapo de Otro Pozo. Realmente el nombre dice todo. Dice todo, ¿no? Y hoy esto ha crecido, este proyecto ha crecido muchísimo, y de hecho que también tienen una revista que ella nos va a contar, y la tenemos allí en Londres, la tenemos en del otro lado de la línea, como dicen en la radio, y para nosotros es un gusto tenerte en La Gauchada, Silvia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Oh, y una vez que hablábamos con alguien de Londres, pensamos que íbamos a decir hello. ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, felicidades. Disfrutando del cielo gris londinense. Sí. Felicitaciones por el blog. Realmente nos gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y después vamos a hablar también de la revista. Ajá, sí. Que sí, parece sí. una. Parecería una obviedad hace un par de años que es una revista en papel, pero ahora hay que aclararlo. Claro, es una revista impresa, sí. Claro. Sí. Es una revista impresa. Bueno, el proyecto Sapo de Otro Pozo cumple 10 años este año. Epa. La página en internet. Y bueno, es un proyecto que nació, sí, en principio con muchas ganas. Espera, antes del proyecto, contame dónde naciste vos, dónde venís, qué hacés, por qué estás en Londres. No, como para tener un hilo conductor, después terminamos en tu hijo, entre comillas. Del blog. Está bien. Bueno, yo soy de Buenos Aires. ¿Barrio? De Bernal. Ah, muy bien. Sí, del Gran Buenos Aires, del sur. Sí, hincha Independiente, sí. Seguro. No precisamente. No precisamente. Del otro. De Racing Club, no. perfecto. No. Ah, no. No, yo soy de Boca. Uy, te pasaste el riachuelo para este lado. Bueno, un poco por herencia y viste que esas cosas no se cambian nunca. Pasa. Así que pasa. Sí, soy de Boca. Te quedaba cerca, yo era de Liniers y iba a Avellaneda a ver Independiente, así que, perdóname, seguinos contando. No, te iba a decir que soy del partido de Quilmes, o sea, podría bien haber sido de Quilmes, pero porque Quilmes, Bernal pertenece a Quilmes en realidad, pero no. ¿Y cómo apareciste por estos lados? A Londres, bueno, vinimos hace 11 años en realidad. Siempre había sido una ciudad que me había fascinado. Había venido algunas veces de paseo y me había fascinado. Me parecía que era un canto a la libertad, no sé. Es una fantasía. Obviamente uno tiene muchas fantasías cuando no vive en un lugar y después descubre que las cosas no son tan así como parecen. Una cosa es venir, quedarte 15 días, una semana y volverte. Otra cosa es vivir en un lugar. Pero ya te digo, Londres siempre me había fascinado, me había parecido una ciudad, no sé, donde fuera de todo prejuicio, una ciudad muy a la cabeza del mundo. Entonces, más que nada, fue eso lo que me decidió a venir. Pero en un proyecto, más que nada, de hacerlo como experiencia de vida. Ningún priurito personal con los ingleses. Bien, vos viniste, como decís, vamos a ver qué son, qué hacen, cómo son, sí, sin preconceptos. Sí. No, para nada, no. No era tampoco la típica persona que había estudiado inglés toda su vida en la cultural y que su sueño era ir a Londres. Yo estudié francés toda mi vida y mi sueño era ir a París. Pero cuando, claro, pero cuando fui a París, París no me trató muy bien. Entonces, y se dio, pero esto te estoy hablando unos años antes inclusive de venir, de ya decidir quedarme, ¿no? El avión hizo una escala en Londres, o sea que fue como una especie de casualidad, y Londres ahí me despertó todo lo que me tenía que despertar a nivel, no sé, a nivel arte, cultura, ya te digo, me parecía que era una ciudad donde muy libre en todos esos aspectos, a nivel música. Y entonces, unos años después, fue y la pregunta, ¿por qué no vamos a Londres? Claro. Pero más que nada como una experiencia de vida, sí. ¿Y tu actividad normal allí, aparte de lo del blog, que te debe llevar tiempo? Yo soy una persona que hace muchas cosas. En realidad, mi profesión universitaria es la arquitectura. Yo estudié arquitectura, soy arquitecta. Pero también me dedico a la música. La música apareció acá, después de haberme venido a vivir acá. O sea que la música apareció hace 11 años y tengo mi banda. ¿Y qué tipo de música hacen? Y la música es... se podría describir con el término de folktrónica porque tiene un poquito de folk con algo de electrónico, son canciones propias, es un estilo bastante personal, no sé si de la línea tal vez, para que te hagas una idea, de Björk o de... pero con canciones en castellano, algunas en inglés, pero la mayoría en castellano. Y con tendremos, algunos tendremos toquecitos. Que escucharte y poder pasar aquí en La Gauchada algo de esa música también, ¿no? Sí, claro, me encantaría, sí. Y mi proyecto musical se llama A las Vals. Ajá. ¿Cómo es? Deletríamelo. A las Vals, como la danza, pero ajá, todo junto. Perfecto. Silvia, una preguntita. ¿Cómo llegás al blog de Sapo de Otro Pozo? Cuando yo vine acá no había nada, sinceramente. Sí. Hace 11 años no había la cantidad de argentinos que hay ahora. Entonces, no había ningún sitio, no había nada con lo cual te pudieras sentir identificado o el cual te pudiera guiar mínimamente. Uno cuando emigra o cuando tiene pensado emigrar, sí, siempre quiere ver algo, investiga, quiere ver, no sé, qué se siente. Entonces, cuando yo vine, ya te digo, no había absolutamente nada. Así que un día dije, bueno, si no hay nada, lo hago yo. Y así apareció la página de Sapo de Otro Pozo, que es una página, ya te digo, este año cumple 10 años. Pasaron, no sé, la mayoría de los argentinos que vienen que vienen para acá, por alguna vez pasaron por la página. Porque no es una página que solamente que da información, en realidad no da, no, el leitmotiv de la página no es dar información, es compartir experiencias. Ahora hay muchos blogs que cuentan lo que uno siente, las etapas que uno atraviesa, pero ya te digo, hace unos años no había, ni siquiera existía el tema de lo que hoy consideramos como blog. Por eso la página, esta es una página más que nada, con diferentes columnas. Hay una columna que escribo yo, columnas que escribieron otros colaboradores, pero era, es un poco diferente al concepto de blog de lo que conocemos hoy en día. Pero más que nada, en un principio comenzó siendo un escape para mí, por todo lo que sentía, por las situaciones que atravesaba, entonces esa necesidad de contarlo. Y después, bueno, la gente empezó a sumarse porque empezaron a sentirse identificados con la página. Y la verdad que, o sea, que la vio muchísima gente durante todos estos años, y ya te digo, la mayoría de los argentinos que vienen a Londres la conocen. Claro, es importante para que la gente que nos escucha sepa de la existencia de la radio, no solamente para los argentinos, sino para todos, ¿cierto? Aquellos que tienen su idea radicarse en Londres o en algún lugar de Inglaterra. Nos pasa a muchos, a la mayoría de los que estamos aquí viviendo en Europa, que tenemos, en el caso nuestro, hijos jóvenes que todos en algún momento o han estado en Londres porque han querido ir a conocer, o bien tienen idea de ir a Londres para estar allí. Tenemos casos de amigos de que los hijos están allí, ¿cierto?, estudiando inglés. Y realmente yo estuve, te digo la verdad, conocí tu página a través de mi hijo. Ajá. Y que fue él el que me dijo: mirá, papá, hay una página que está interesante. Y bueno, y a partir de allí, aparte un lindo diseño, sí, ¿no? Está muy, o sea, bueno. Y entonces, como si lo hubiera hecho un arquitecto casi. y entonces, bueno, un poco esa idea, ¿cierto?, de contactarte, ¿cierto? Porque realmente tener un poco la posibilidad de charlar contigo, de que nos cuente cuál fue la inquietud que te lleva a hacer este tipo de cosas y contar tu experiencia, la verdad que para nosotros redondea toda la idea de que tenemos, ¿cierto? Es llevarle a la gente algo que a nosotros nos interesó. Gracias. Vemos al principio del blog que hay varias alusiones a la yerba mate. Y estás enterada de los desastres que hubo con el precio de la yerba mate. Más o menos. Sí, ahora en un ratito vamos a hablar con la gente del sindicato de los cosechadores de la yerba mate directamente desde el interior. Así que después por ahí te podemos contar por qué pasa lo que pasa, pero bueno, en un ratito. Sí. Acá, no sé si les interesa saber, pero sí, hay bastante variedad de yerbas, se consigue bien, inclusive se consigue yerbas que no son argentinas. Claro, hay yerba brasilera, sí, por ejemplo. Claro. Y lo que consumen mucho, bueno, no sé si en gran cantidad tampoco, pero es el mate cocido. Ajá. Claro, por las similitudes de los té, ¿no? Porque el británico no consume mate, claro. Pero si aparece el mate, o sea, se lo venden como si fuera mate cocido, pero claro, a su vez saborizado. Ajá. Y eso lo veo mucho, por ejemplo, en las herboristerías, claro. Y pienso que el público británico accede a ese tipo de producto. Históricamente el país que más nos compraba yerba era Siria. Pero siempre, como decís vos, ¿no?, para hacerlo como infusión. Claro. Sí, puede ser, sí. Contale un poquito a la gente qué es lo que va a encontrar en la revista. Que se llama Tundra. La revista se llama La Tundra, y es un área paralela a Sapo de Otro Pozo. Es un proyecto que, bueno, va a cumplir un año ya. Este sí que es un proyecto maratónico por la cantidad de tiempo que requiere realizarlo y porque es una revista impresa. ¿Qué revista periodicidad tiene? Se está haciendo trimestralmente. Y es una revista, bueno, de distribución gratuita, pero apunta a los argentinos, pero también a cualquier otro de habla hispana. Que esté en Londres, que es donde se está distribuyendo por lo menos la revista física. ¿Sale solamente en español o lo tenés en los dos idiomas? Solamente en español, sí. Solamente en español. Es una revista en español. Porque paradójicamente no había revistas en español en Londres. o hay otro, hay varios diarios, por ejemplo, pero no revistas. Entonces también este es un proyecto que tenía dando vueltas en la cabeza durante muchos años, y el año pasado dije, bueno, listo, sí, lo hago. Me animé a empezar a comenzarlo también. Recién decías respecto al tiempo que te lleva la revista, y nosotros hemos tenido oportunidad de verlas, gracias al tema de internet, realmente es una muy muy muy buena producción, realmente. Sí, sí, la presentación está muy buena. Muchísimo tiempo, aparte el tipo de artículo y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se financia la revista? ¿Cómo trabajan en eso? Mira, la revista se financia por anunciantes. No, básicamente ese es el financiamiento que tiene en este momento. No tenemos subsidio, no tenemos ningún tipo de aportes de organismos oficiales, nada. Así que solamente por las publicidades que aparecen en la revista, y que esperamos que en algún momento vaya creciendo. Ya te digo, recién vamos a cumplir un año, así que estamos en una etapa inicial. Creció bastante desde el principio, sobre todo a nivel audiencia. La gente ya la conoce, la busca, o sea, a ese nivel creció bastante en un año. Pero es un proceso lento. Pero bueno, le tengo mucha fe, porque la gente, ya te digo, escribe, le gusta mucho, le gustan las notas, y sobre todo porque encuentra algo con lo cual se siente bastante identificado. Las notas son notas generales, muchas son sobre artistas que vienen a Inglaterra, pero también hay notas, por ejemplo, de psicología, notas de música. Sí, estamos viendo ahí, muy sí, un material variado. Y muy buen nivel. Para aquella gente que todavía le interesa encontrar un material impreso y salir un poco de claro, del agobio de los mensajitos de internet, escaparse un ratito. Te cuento una pequeña anécdota familiar, al solo efecto si te sirve, y de ninguna manera implica darte ningún tipo de consejo ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Mi hija, que estudia traductorado en Málaga, cuando viene acá busca desesperadamente, no sé cuál es, pero no sé si es The Resident o el ejemplar del periódico Sur en inglés, porque viene en inglés y en castellano. Que por ahí sería una buena idea para que ustedes no solamente vayan a los que saben o los que sabemos castellano, sino para los ingleses que estudian castellano. Sí, bueno, los ingleses que estudian castellano en realidad la leen en castellano. Claro, claro. Precisamente, porque, bueno, la revista la estamos llevando a algunas universidades, entonces en algunas universidades donde se estudia el idioma, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces les encanta, incluso la utilizan como material de estudio. Eso ya... ya son palabras mayores, ¿no? Un orgullo para ustedes, claro. Nosotros animamos a la gente desde aquí a que entre en la página de Sapo de Otro Pozo, o si no directamente en www.latundra, que es la revista directamente, pero porque ahí podrá leerla, es una calidad, es muy muy interesante, pero muy muy interesante. Demuestra que realmente hay un compromiso con el trabajo importantísimo para nosotros. Le cuento a nuestros oyentes que se puede ir viendo la revista como si fuera de verdad, como dando vuelta a las hojas. Sí, que somos dos viejos anticuados, nos mojamos el dedo cuando agarramos el mouse, como que vamos a dar vuelta a la hoja con el dedo de verdad, ¿viste? Sí, sí. Pero es divina, está muy bien hecha, realmente muy linda, gracias, y te felicitamos. Gracias. Muy práctica. Sí, también la idea era hacer algo diferente de lo que se hace acá y salir un poco del estereotipo, porque los latinoamericanos tenemos como un, no sé, como un, nos ven como un estereotipo. Claro. Entonces, tratar de hacer algo un poco más parecido a lo que haríamos en nuestros países, a nivel creativo, a nivel arte, esa fue la idea básica también de la revista. ¿Se puede conseguir aquí en España en papel, no? En España y todavía no. Si querés te la mando por correo. No te molestes. Sí, te lo puedo mandar, no hay problema. Bueno, eso nos pondremos de acuerdo después. ¿Hablamos en privado o me mandas? Sí, en perfecto. ¿Tenés conocimiento de un colega tuyo que está haciendo algo, no digo parecido, pero un esfuerzo importante en impresión en papel, la revista Orsay? No, es un agente de Barcelona. Si podés metete y mirala, www.orsay.es, Orsay, como nosotros decimos el Orsay, no Offside, sino Orsay. Es una revista muy interesante. Ah, la voy a mirar, sí. No lo sabía. En España igual hay la cantidad de argentinos es mucho mayor. Pero te digo que hay muchos proyectos muy interesantes. Lo que yo rescato de todo esto, Silvia, en cuanto a tu trabajo, y te lo agradecemos por supuesto enormemente, tu participación con nosotros aquí en La Gauchada, pero realmente te tenemos que agradecer todos aquellos que en algún momento tienen intención de viajar a Inglaterra, es decir, porque saber que hay personas que como ustedes que se han sabido abrir camino en estos lugares a fuerza de capacidad, pues, como lo están demostrando, y fundamentalmente por un compromiso con nuestros coterráneos y con ese sentimiento muy propio, lo felicitamos enormemente de aquí, y no va a pasar mucho tiempo para que nuevamente estés con nosotros charlando sobre el proyecto Arlas Val, que también nos interesa difundir tu música. Me encantaría, muchísimas gracias, me emocionan tus palabras. No, al contrario, te damos las gracias a vos que de una forma tan rápida nos haya contestado y poniendo ya un poco de yerba mate a lo que se viene, te vamos a despedir con algo muy, pero muy viejo. De la época cuando estaba Sótano Beat, que es Tormenta con Cebando Mate. Un beso y adiós, gracias. Nos estamos comunicando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Me levanto la mañana, está sin sol. Brilla en mi alma el lamento de tu voz. Hacia el mercado del barrio, las campanas de la iglesia dan las 6 y te cubres con la sábana otra vez, cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó, cebando mate. Rostros van y vienen, no sé a dónde van. Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. La rutina nuevamente invade mi andar. Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera, que en la pieza se quedó. Cebando mate. Al principio comenzó como un reclamo de la gente que iba a preguntar qué había pasado con el hijo, con el esposo, con el padre, y nadie le daba respuesta. Eran años muy duros, en 1977, y frente a la Casa de Gobierno, frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, está la Plaza de Mayo. Entonces, cuando les decían que no tenían nada que informarles, la gente se juntaba enfrente, la mayoría mujeres, porque eran las madres y las hermanas de los que en ese momento se les llamaba detenidos desaparecidos. Empezaron a juntarse, empezaron a hacer cada vez más y decidieron reunirse un día a la semana porque todas tenían sus obligaciones, tenían otros hijos que cuidar o nietos o esposos. Entonces, los jueves se reunían y se paraban frente a la Casa Rosada. La policía que custodiaba la Casa Rosada les decía que como en ese momento regía el estado de sitio, no podían reunirse más de dos personas y no podían estar ahí amontonadas, así que tenían que circular. ¿Te acordás ese? Circule. Era lo que te decían los milicos cuando veían a alguien que se juntaba o se paraba o venía a mirar algo que a ellos les ponía incómodo. Y en ese circule, obligó a todas esas madres a empezar a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, que es el centro de la Plaza de Mayo. Para diferenciarse del público que caminaba, se empezaron a atar a la cabeza no unos pañuelos de seda de Christian Dior, sino los trapos que se usan, digo los trapos respetuosamente, que se usaban en aquella época para los pañales de los bebés. Entonces, con los pañuelos blancos en la cabeza, empezaron a dar vueltas y en aquel momento la censura, por supuesto, impedía hablar de desaparecidos. Y si no había desaparecidos, tampoco obviamente podía haber madres de desaparecidos. Entonces, con esos pañuelos blancos en la cabeza, quizás con más ayuda de los corresponsales extranjeros en Argentina que empezaron a difundir esa imagen de señoras mayores encorvadas y con lágrimas en los ojos que con un pañuelo blanco circulaban por orden de la policía alrededor de la Plaza de Mayo, se conformó lo que luego fue las Madres de Plaza de Mayo. Si entramos en detalle, bueno, una línea fundadora que se mantuvo al margen de otras cosas, una línea más nueva que fue con Eve de Bonafini en una actitud mucho más radical y que fundamentalmente no aceptó las indemnizaciones que en su momento ofreció el gobierno, y tuvieron su universidad, planes de vivienda y algunos descalabros con algunos administradores que parece que no estuvieron a la altura. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es lo que esas madres lograron, que en todo el mundo la gente empezara a preguntarse qué había pasado con los desaparecidos. Hechos que fueron muy fuertes, porque no nos tenemos que olvidar, en el año 78, época del Mundial de Fútbol en Argentina, eso de alguna manera, cierto, motivó que muchos periodistas de otros lados de otros países vieran lo que estaba pasando allí en Plaza de Mayo. El gobierno por un lado intentando ocultarlo, realmente más allá de montones de hechos y cosas que se dice por ahí, la mala prensa que también suelen tener las madres de Plaza de Mayo, porque como sabemos hay muchos intereses contrapuestos, han hecho cosas muy pero muy interesantes. También por estos días se sancionaron, y usted sabe que la casualidad, se sancionaron dos constituciones, la de 1853, la original, la de toda la vida, y también la de 1949. Yo siempre me acuerdo la de 1949 de un artículo que decía: dile, los recursos naturales son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado argentino. Si hubiéramos seguido en esa tónica, ¿cuántas expropiaciones y privatizaciones y expropiaciones nos hubiéramos ahorrado? Bueno, no todo fueron cosas prolijas. Le cuento que por esta época se firmó el pacto Roca-Runciman. Perdóneme que le nombre a su, perdón, a su innombrable. El primero es el innombrable. El innombrable. Usted sabe que por allí, por 1930, en plena crisis del crack del 29, Inglaterra dijo que solamente compraría carne a sus colonias, Canadá, Australia y Sudáfrica principalmente. Para evitar que eso ocurriera, los estancieros de Buenos Aires mandaron a su encargado, que era el presidente de la nación, a que hiciera un pacto con los ingleses. Los ingleses no son tontos. Me acuerdo que lo recibió Eduardo de Windsor, el príncipe de Gales. Y bueno, se hizo un pacto en el que Argentina aceptó poner el precio más bajo del mundo en sus exportaciones. Pero eso no era solamente el único problema. El problema era que solamente podían actuar el 15% de frigoríficos nacionales. El resto eran frigoríficos ingleses. Y ese pacto tenía un par de cláusulas secretas. Adivine si las cláusulas secretas beneficiaban a Argentina o a Inglaterra. Mire que soy optimista. Ingenuo, exactamente. Las cláusulas secretas decían que se iba a crear el Banco Central y el Banco Central iba a tener mayoría de ingleses. ¿Usted se lo imagina al Banco Central de un país con mayoría de directores de otro país? Entre otras cosas, Argentina mantendría libres los aranceles para el carbón, que se lo traían de Inglaterra, y las demás mercaderías que se importaban en ese momento, todas las inglesas exentas de impuestos. La Argentina se comprometía a no aumentar los aranceles y se fijaron las bases para la corporación del transporte. A partir de ahí, todo el transporte, desde los ferrocarriles hasta Villalonga, Furlong, fueron ingleses. Fueron de ellos. Todo por el famoso pacto Roca-Runciman. Si alguna vez lo escuchó nombrar, ya sabe de qué se trata. El que más criticó este pacto fue el gran senador Lisandro de la Torre, que llegó a decir, porque hubo funcionarios argentinos que dijeron que Argentina era más inglesa que muchas de sus colonias. Y Lisandro de la Torre, ¿sabe qué le dijo? Que no clasificábamos ni para colonia, porque las colonias todavía conservaban cierta dignidad. Bien, nosotros ya lo habíamos perdido. Bien, nuestro amigo. Su coterráneo. También, por estos días, en 1952 fue el último discurso público de Eva Perón, donde resigna su candidatura porque ya su salud quebrantada no le permitió acompañar al general Perón en su segundo mandato. También una noticia que nos pone muy triste, que es el hundimiento del crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, pero fuera de la zona de exclusión, lo que hizo que siempre se sospechara que era una maniobra de doña Thatcher para tener un motivo para seguir con el conflicto. Vamos a la música. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando al filo de tu machete en un sapucay. Lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer, empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el guaita raído. se dio en tu día mi canción. Quiere llenarte de halagos, tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. En esta canción, con letra y música de Héctor Chávez, Félix Chávez, y con la música del querido Chango Espaciuc, allí gente muy pero muy entrada allí en la provincia de Misiones hablan de lo que es el tarefero. El tarefero es el peón de campo que se dedica a la cosecha de la yerba mate. La distancia a veces entre el hogar y el yerbal determina que se tienen que levantar siempre muy, pero muy temprano. Entre las 4 de la mañana y las 6, un camión va recorriendo los barrios y va subiendo los trabajadores en los acoplados para empezar la travesía. Esta gente se encuentra con un yerbal que normalmente, por el clima que hay allí en la provincia de Misiones, está en esta temporada se está haciendo, cierto, la cosecha, y es una época donde el rocío y la helada está presente. Tijera o serrucho en mano cortan las pequeñas ramas de las plantas y la van acumulando en esos plásticos abiertos a modo, cierto, de mantel, que lo van poniendo en el piso para poder ir juntando una gran bolsa que debe pesar más o menos unos 100 kilos. El tarefero normalmente no trabaja solo, cierto, trabaja mayormente para poder juntar más cantidad con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y esto de alguna manera lleva a que sea uno de los trabajos menos pagados de toda Argentina. Es lamentable, cierto, lo que está pasando en este momento con la gente que trabaja en la yerba mate, que es un producto muy noble, que todo el mundo, cierto, conoce, más ahora, cierto, en España, con el tema de la inmigración, ya la gente, sobre todo el español, se ha acostumbrado a ver a muchos sudamericanos, ya sean uruguayos, brasileros, bolivianos, paraguayos, tomando mate o juntándose entre amigos en algunos parques, en algunos lugares, o después de un asadito, compartir un mate. Una cosa que eso muchas veces uno no piensa cómo es todo la producción, cierto, y el trabajo que hay detrás de todo eso. Y es una lástima, ¿cierto? Porque siendo que es uno de los pilares de la economía de Misiones, la producción de la yerba mate, tenga tal descontrol con respecto a tanta cantidad de obreros que trabajan en una forma prácticamente promiscua, ¿cierto? Realmente ese es el gran problema que tienen en general. Y así, esto, la idea para el día de hoy era un poco charlar, ¿cierto?, con gente del sindicato de tarefero, que es un sindicato muy nuevo, que hoy por hoy están prácticamente cortando las rutas de Misiones en intención de que se revea, ¿cierto?, el precio de la producción de la hoja verde, de tal manera que esto les lleve un poco de bienestar a toda esta gente. Hoy prácticamente nos fue casi imposible contactarnos con Cristóbal Maidana, que es secretario del sindicato. Vamos a dejarlo pendiente para próximos programas, porque realmente nos interesa llevarle a toda la gente el comentario directamente de la gente que está allí. Se ve que es complicado comunicarnos con el Chaco. Ya lo intentamos aquella vez con el alcalde, con el primer alcalde Toba. Claro, sí, hay un problema con las leñas, y aparte fíjate, que esta gente móviles, se maneja todo con... Claro, y están en zonas que no siempre tienen buena cobertura. Porque no hay teléfono en las zonas esas, no hay teléfonos fijos, nos manejamos siempre con teléfonos... Pero continuando, sí, con lo que bien decías vos, esto es el inicio de un proceso económico, industrial y comercial que... Cuando llega al consumidor y uno se alarma, se asombra y se ofende por el precio que ha agarrado ahora la yerba mate, conviene también empezar a desmenuzar cómo está compuesto. Como alguna vez hablamos con los productores de Neuquén sobre en cuánto le estaban pagando ellos esa cereza que en el Corte Inglés vale 10 euros, allá se la pagaban a menos de un dólar. También queríamos hablar con los productores y con los trabajadores de la yerba mate para que ustedes vean, no le vamos a decir nada nuevo, que en el proceso entra demasiada gente y queda mucho dinero en el camino. Que lo que usted paga, que seguramente es mucho, no es ni cerca lo que le llega a los que realmente hacen el trabajo. Por eso era nuestra intención de esta frustrada comunicación, pero que queda pendiente, no la damos por perdida. Hay una frase que nos interesa dejar, ¿cierto? Que en algún momento dijo Cristóbal Maidana, y que el placer de tomar mate no descanse sobre la esclavitud del tarefero. Realmente me parece... interesante, y sobre todo interesante la posibilidad de que la gente también se de alguna manera se informe de este tipo de cuestiones. Estamos recibiendo comentarios de amigos. Raúl, un compañero de aquí de la casa, que lo extrañamos pero muchísimo. La verdad que no vemos la hora que venga, que vuelva normalmente aquí a participar con nosotros. Nos manda algunos comentarios de Sudamérica que me parecen sumamente interesantes. Le van a devolver la parte de él, eso ya, que se quede tranquilo. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, y después también, ¿cierto? Alicia Fernández Iglesias también, que nos manda saludos. Bueno, Alejandro Roca también. Hay mucha gente que se ha colgado con... y nos manda comentarios. La verdad que a todos ellos les agradecemos estar allí prestándonos la oreja, como decía Pablo. Nuestras felicitaciones para un nuevo comercio que se ha abierto aquí en Estepona, con nuestros mejores deseos para que les vaya bien, que signifique nuevas fuentes de trabajo y para que la gente pueda comer mejor y más sano. Le cuento que se llaman Locos por el Pollo, están en la calle Viento, al lado del bar Capote, se ubica así en por diagonal, supuesto, con Orange. Sí, al lado, lo conozco. Ahí están los hermanitos Rode, que son dos gorditos divinos, re amables y que tienen realmente muy rica comida casera. La señora, sus señoras esposas son de buen cocinar y uno que es de buen comer da fe de ello. Bueno, y comentarles también, ¿cierto?, que estuvimos este fin de semana en la Feria de los Pueblos, allí en Fuengirola, y bueno, yo fui un día, otro día fue Juan Carlos, fuimos días distintos, pero los dos vinimos sorprendidos de, bueno, de mucha participación de gente, y fundamentalmente la calidad de los puestos, ¿no? Me permite que agregue una palabra, que no solamente vinimos gratamente sorprendidos, sino envidiosos. ¿Por qué no hay algo parecido en esta zona? Se hablan de cientos de miles de personas que visitan la feria, muchísimas casetas. Yo tuve oportunidad de ver el desfile de las colectividades, una cosa realmente emocionante. Japoneses, rumanos, argentinos, bolivianos, peruanos, paraguayos, muchas comunidades autónomas. Estaba la gente de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, bailando, mostrando sus comidas, y una cantidad de gente. Bueno, yo tuve la suerte de ir el martes, primero de mayo, que digo la suerte porque hizo muy lindo día y daba gusto pasear en la feria, pero muy bien organizada. Las casetas, creo que la Argentina debe ser la más grande, pero yo no me animaría a decir medidas, pero una de las más grandes que yo he conocido. Por ejemplo, una parrillada muy abundante para dos personas, con morcilla, chorizo, matambre, entraña, asado de tira, 20 euros. Y comían dos personas y un poquito más. Lamento si se lo perdió. Va a tener que esperar un año para que vuelva a ocurrir. O quizás si alguien de la comisión de fiestas, de la concejalía de fiestas, del ayuntamiento de Estepona, mira esas cosas y puede sacar buenas ideas para que ocurran también en nuestra zona. Sería deseable, porque fue un lindo empujón para el comercio y a la gente se la vio muy contenta, feliz, viendo cosas nuevas, compartiendo. Y por supuesto, cada inmigrante, tanto ingleses, irlandeses, norteamericanos, hawaianos, había gente de lugares realmente insólitos. Había con la emoción caseta, de reencontrarse. Casetas que fueron impresionantes, supongamos la de Cádiz. La caseta de Cádiz. Sí. Muy linda. Impresionante la participación de la gente y lo que vendieron, ¿no? Pescadito frito y toda la historia, pero... Por eso digo que comercialmente y aparte sentimentalmente, mucha gente se reencontró con sus raíces. Cuando hay una buena idea hay que felicitarla y no está de más copiarla. ¿Nos vamos? Esta musiquita nos está anunciando como que estamos llegando a las 10 de la noche, a las... 6 de la tarde es en Argentina. ¿Qué otro horario tiene usted allí a mano? Son exactamente las 10 de la mañana en Shanghái. Las 9 de la noche en London. Le digo lo de Shanghái porque la semana que viene hablamos con nuestra gente en China. Perfecto. Les damos un gran abrazo. Le agradecemos muchísimo a Silvia de Sapo de Otro Pozo la participación. Y de aquí un abrazo para todos con el corazón abierto. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia el este.